profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Así es, de acuerdo al anuncio, vamos a seguir fielmente con más profecías bíblicas. Nuestro tema general, el nuevo templo, tercera parte, ya estamos. Vamos a hablar un poco sobre el descubrimiento debajo del monte del templo, porque estuvimos hablando mucho sobre lo que se ha descubierto bajo la ciudad de Jerusalén. Las exploraciones llevadas a cabo por el pastor Grant Jeffrey se han centrado en el monte Sion, en las excavaciones en el muro occidental, la ciudad antigua y el Gólgota, además de las extensas investigaciones llevadas a cabo en 1860 por exploradores ingleses, franceses, alemanes y arqueólogos pioneros del Fondo de Exploración Palestino. De acuerdo con ellas, tal parece que los pasajes subterráneos están conectados a un vasto sistema de túneles que se extienden desde el área del estanque de Siloé, en el sur de la ciudad antigua de David, todo el camino hacia el Gólgota, es decir, el Calvario, hasta los muros de la ciudad al norte y la puerta de Damasco. Una sección del sistema de túneles está conectado al occidente con la parte superior de la ciudad en donde se encuentra ahora la sede judía y porciones de las sedes musulmanas y, digamos, armenias de la ciudad antigua. El área de la ciudad antigua de Jerusalén, dentro de los muros, es de aproximadamente 121 hectáreas y media, y las estructuras subterráneas existen bajo la mayor parte de la ciudad. Cuando las personas se enteran por primera vez de esta vasta ciudad subterránea, su primera pregunta muy a menudo es, pero ¿cómo pudo haberse excavado en medio de la roca sólida una entera ciudad en tiempos tan antiguos? Bien, mucho de la respuesta involucra la naturaleza poco corriente de la piedra caliza, la que constituye los cimientos de la ciudad de Jerusalén. Cuando el hermano Jeffrey se encontraba en una cueva en la estructura subterránea, se desprendió un fragmento de roca de la parte superior de la caverna. Al acercarse su mano para tocarla, se sorprendió al sentir la suavidad de la superficie de esa piedra caliza. Bien, era tan blanda que pudo grabar un pequeño cuadrado sobre ella solo con la uña. Los arqueólogos le explicaron que a pesar de que se puede trabajar con mucha facilidad sobre la piedra caliza, cuando la misma queda expuesta por primera vez al aire, en unos pocos años, su superficie se torna tan dura y resistente como cualquier otra roca. Esto explica cómo los trabajadores pudieron llevar a cabo esta obra con relativa facilidad en tiempos tan antiguos. El haber excavado túneles a través de la piedra caliza con cinceles y picos, ya que después de abrir los pasajes al aire endureció, digamos, el aire, la superficie de las rocas con el paso del tiempo. Fue así como la piedra caliza de Jerusalén fue ideal para la construcción de la masiva estructura subterránea. Algunas de las cavernas más grandes debajo de la ciudad son naturales, pero la gran mayoría fueron excavadas como cámaras para almacenamiento y otros usos. El Mishnah nos dice que los corredores permitían que los sacerdotes que se contaminaban ritualmente durante los servicios pudieran salir secretamente por debajo del monte del templo. Uno de estos túneles conduce a la puerta secreta de los levitas que tenía salida a través de las porciones bajo tierra del monte occidental. Esta puerta especial está descrita en el Mishnah, en donde se dice que existía al lado de una puerta más grande, una masiva que era cerrada por 6 hombres. Si un sacerdote levita se retrasaba después que se cerraba la puerta principal, tenía que usar la especial pequeña, la que solo medía 76 centímetros de ancho por 127 de alto, y requería que la persona se encorvara para poder pasar a través de ella. El descubrimiento de esta puerta ha ayudado a los investigadores a determinar la localización original del templo antiguo. Varios de los túneles debajo del monte del templo conducen directamente a los mikvesh, los cuartos de baño rituales que usaban los sacerdotes para purificarse antes de entrar en el templo. Uno de los más interesantes de estos mikvesh, descubiertos en la excavación del túnel del muro occidental, está localizado justo fuera de la porción norte del muro, en la puerta del rey, la cual está ahora sellada. Originalmente, esta puerta le permitía al rey salir desde la torre de Antonia, llamada así, en el palacio y prepararse privadamente para entrar en el templo. Adicionalmente, había túneles que le permitían al sumo sacerdote y a los levitas entrar y salir del templo para lavarse en sus baños personales sin el riesgo de contaminarse por contacto con personas u objetos contaminados. El rabino Maimónides describió que era posible acceder a estos túneles a través de callejones subterráneos en espiral, lo cual es, claro, una buena descripción de uno de los callejones que tuve, dice, la oportunidad de recorrer en una ocasión. Este es nuestro hermano Jeffrey. Los sacerdotes que se habían contaminado ritualmente podían usar los túneles para salir del templo a través de la puerta Tadi del Monte. Para sus exploraciones de la ciudad subterránea, al hermano Jeffrey le ha sido de mucha ayuda los estudios de una serie de exploradores cristianos de los años 1800, incluyendo Charles Wilson, Charles Warren, Hermit Pierotti, W.H. Berkeley y Edward Robinson. El Mishnah Midot 1.6, que ya citamos antes, describe un recinto secreto que fue excavado bajo la cámara de los panes de la proposición, debajo del propio templo. Este aposento fue usado como un depósito para las piedras del altar antiguo. es decir, en el año 168 antes de Cristo, el tirano sirio Antíoco Epífanes profanó el templo al sacrificar un cerdo sobre el altar, como ya sabemos según la historia. Cuando los sacerdotes judíos, digamos, asmoneanos, purificaron el recinto sagrado, 3 años después, en Hanukkah, el 25 del Kislev, del año 165 a.C., no sabían qué hacer con las piedras profanadas. Por eso excavaron una cámara secreta y guardaron las piedras allí, hasta que el Mesías venga, decían ellos, y dé instrucciones respecto a qué hacer con ellas. Hay una historia bastante curiosa registrada en un comentario judío, el Talmud Yoma, y declara que un mago de nombre Parvaj excavó un túnel secreto a través de la piedra caliza debajo del templo para poder así llegar hasta el atrio interior. Planeaba observar clandestinamente al sumo sacerdote en la adoración secreta. Este pasaje declara que Parvaj fue muerto por profanar los recintos secretos. De manera interesante, la cámara de Parvaj en el segundo templo fue llamada así por este mago para recordarle a otros la santidad de la casa de Jehová. Hay razón para creer que los tesoros del templo y otros artículos han estado sepultados debajo de Jerusalén por milenios. Algunos sabios judíos declaran que el rey Josías recibió una visión profética de la destrucción futura del santuario por los babilonios, unos 35 años antes de que el templo fuera incendiado en el año 586 a.C. En conformidad, ellos creen que Dios guió al rey y a los sacerdotes para que enterraran los tesoros del templo, incluyendo el aceite para la unción, la vara de Aarón y el recipiente con el maná. Ahora, se dice que esos artículos fueron escondidos en una cámara especial creada para este propósito, unos 400 años antes, por el rey Salomón. Adicionalmente, el Talmud declara que el arca del pacto o su réplica fue colocado en la misma cámara subterránea. En el Mishnah Torah, Maimónides relata la creencia de los sabios de la antigüedad. Él dice, cuando Salomón construyó el templo, estaba consciente de que finalmente sería destruido, de tal manera que mandó a edificar una estancia en la cual sería sepultada el arca bien profundo debajo del templo en una especie de laberinto de bóvedas. Y el rey Josías ordenó que la enterraran en la cámara construida por Salomón, tal como dice en segundo libro de Crónicas 35:3. Y aquí dice esto: y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Hasta aquí la cita. Ahora, el arca fue enterrada junto con la vara de Aarón, la vasija con el maná y el aceite para la unción. Todos estos artículos sagrados no retomaron el segundo templo. En Éxodo 16:33 dice, dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. También en el capítulo 17 de Números está registrado que, siguiendo la revuelta de Coré, cuando la, subtribu se sublevó contra Moisés y Aarón, Dios le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Bueno, el texto sigue, pero también nosotros tenemos que dejar por ahora hasta nuestro próximo encuentro. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.